ya estamos aquí, Lord del Pueblo, Lord de San Fer. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. Ahora te saludará también Roxa Rosae. Episodio 573 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a partir de las 3 de la tarde por asaltomataradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, all around the world, repartiendo conciencia rockera para toda la banda. Pero no solamente estamos en directo en asaltomataradiorock.com, también nos puedes estar escuchando si estás en Asturias a través de Radio Narcea, si estás en Tarragona a través de Radio La Senia, si estás en Valencia a través de Completa Radio y si estás en Florida o en Venezuela a través de Seven Rock Radio. Todas esas opciones en directo, también en diferido, para Madrid y Castilla-La Mancha a través de Radio Cadena Española, para Toledo Radio Consuegra, para Valencia Radio Ardacho, para Madrid la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, La Rúa, Radio Utopía, y en la Sierra Madrileña a través de Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores. También nos encontrarás en redifusión en Vicus Radio y en Radio Crimen para Argentina. Aunque lo mismo nos está escuchando vía podcast, así que también recibe esos saludos. Estamos abriendo con este tema que se llama Rock the Contraband, que es el tercer sencillo adelanto del último disco de los Contraband, los de Cornellá. Un último trabajo que lleva por título Revolución, y este tema Rock the Contraband es un homenaje que se marcan estos muchachos a los míticos Barón Rojo, míticos y tristemente devaluados también, ¿verdad? Por deméritos propios. Saludos a toda la gente que está conectada en directo en Españistán. Saludos también a toda la gente que lo hace desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Polonia, desde Costa Rica y desde Guatemala. Todos esos países nos están escuchando ahora mismo en directo live. Dame vino si te meto el secreto de rasgo. No, se me olvida, no, también tenemos los primeros saludos que nos llegan a través de nuestro chat de Telegram, de nuestro grupo de Telegram de La Conciencia Rockera. desde el Levante Españistaní, desde Alicante, el Comando Pum Galicia, Alicante, desde el CSA Magallanes, ahí en el barrio de la Florida de la capital alicantina, que nos mandan saludos, todos ellos, todas ellas, que nos escuchan a todas horas, nos mandan esos saludos a través de nuestro Ternasco Fer. Tenemos también saludos en Nafarroa Play desde Muchante San Hammer. Nos llegan también saludos Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator. Desde La Rioja, saludos Logroño Power de nuestro Ternasco Diego. Desde la capital de España está nuestra Ternajilla Belén. Y también saludos transatlánticos desde San José, Pura Vida Mae, de nuestro compañero y Ternasco Esteban del programa Subsuelo. O sea que ayer pudiste disfrutar aquí en la radio online de Roca, eso de las 10 de la noche, eso de las 10 de la noche no, a las 10 de la noche de punto. ¿Qué tal, Roxa, Roxae, por fin a mi vera? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy bien, aquí estamos. Bueno, ayer hicimos un repaso generalizado a los conciertos que se avecinan este fin de semana por parte de nuestras bandas asociadas. Hicimos un repaso así en forma de breves. Y hoy os vamos a recordar los dos conciertos de nuestras bandas asociadas que están anunciados para este viernes, para el primero de los dos días del finde. El viernes 20 de mayo, en Zaraguay, en Zaragoza, en la ciudad del Ebro, tendremos a los Sonas Bastard, Son and Bastard, presentando en directo su álbum debut, Dolor y Odio. La cita será en la zaragozana Sala Criden, situada en la Plaza San Lamberto, en la Plaza del Rock, Plaza San Lamberto número 3, 50.004, Zaragoza. Estoy dando todos los datos con pelos y señales. A partir de las 21 horas, conciertazo de los Sonan Bastard estrenándose en directo con todo el disco Dolor y Odio, que vas a poder disfrutar, pues eso, en carne viva. €8 tiene la culpa para verlos y si pagas 2 euros más, usease 10, te llevas también ese álbum debut en formato CD. Te lo recuerdo una vez más, este viernes 20 de mayo a partir de las 21 horas Sonan Bastard en la Sala Creedence. Pero no es el único concierto que puedes disfrutar el viernes si estás por la capital de España, si estás por los Madriles y te acercas por la Sala Six Rock a partir de las, espérate que te lo digo, 21 a 30 horas, pues podrás disfrutar de otra de nuestras bandas asociadas en concierto. Podrás disfrutar de los Hicks. Este concierto doble porque estarán acompañados de sus colegas de los Falcata. La entrada son 10 euritos con consumición, eso sí. Y bueno, ahí estarán descargando su primer EP, Involución, junto con los chicos de Falcata, que no sé qué trabajo presentan, pero que seguro que tocan un buen puñado de canciones también, de estas de llevarse a las orejas y disfrutar. Y como te digo, esto será a partir de las 21:30 en la Sala Sea Rock, situada en el barrio de Aluche, en la calle Illescas, número 100, a partir de las 21:30 horas este viernes 20 de mayo. Hicks y Falcata, el Asís Rock. Y ahora me toca lo difícil, que es elegir una de las dos bandas para poner una canción. Pues bueno, como de los Kicks hemos puesto su EP con 5 temas, 1, 2 y 3 vueltas, pues vamos a aprovechar que tenemos todavía unas cuantas canciones que desgranar del trabajo debut de los Son and Bastard, de ese Dolor y Odio. Vamos a escuchar el corte número 7, titulado Romper con Todo. Me queman por dentro, otro infierno secreto.

no me llames Ángel, llámame demonio, que soy Lizzie Hale. Esto se titula Wicked Ways y son, si ayer escuchábamos a los Hailstorm, hoy escuchamos a los Hailstorm. Segundo tema que te traigo, extraído del quinto álbum de los estadounidenses, el quinto álbum de estudio, un álbum titulado Back from Death, volviendo de la muerte, que salió el pasado 6 de mayo. Wicked Ways, Hailstorm. Te acabo de cachar a Pequeño Ternasco en cualquiera de las sintonías en las que sonamos. Estás en la sección de las novedades a casco porro. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás jugando? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Estos ritmos tribales me suenan a mí a una banda bandota que te cagas. Tambores, marca de la casa, marca de los Soulfly. Banda a la que le había perdido yo la pista en el segundo álbum y resulta que en agosto saldrá a la luz su 13º álbum de estudio llamado Totem. 13º álbum de estudio con la formación de Mascabalera. Mascabalera con esta formación, 13 álbumes desde su salida de Sepultura. Ojo que hace años ya, ¿eh? Hostia. Bueno, pues esto que suena es el adelanto adelantadísimo, porque ya te digo que el disco saldrá en agosto. Esto se titula Superstition, Soulfly. estamos empezando a triunfar en Europa del Este. Además de Polonia, también nos están escuchando desde Bulgaria. Cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda, hombre. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho cicatriz a toda máquina. Maquinón, Nacho cicatriz y maquinones, estos teutones. Suena Midnight Sun, sol de medianoche, tercer adelanto del 15º larga duración para los Thrashers germanos Creator. Ya sabéis que mola mucho más decirlo con acento españistarí. ¡Creato! Ese nuevo trabajo que verá la luz en breve se lleva por título Hate Uber Alles, odio sobre todas las cosas. Y para esta canción han contado con la voz de la cantante hispano-germana Sofía Portonet. Nuevamente visitando Pequeño Ternasco, Creator. Por cierto, es la primera vez en la historia que los Creator meten una voz femenina en una de sus canciones, ¿eh? Yeah. hora es... ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Venga, pues vamos a echar unas risas con las bizarradas de Pequeño Tornas con la sección de secciones. Ya sabes, Pequeño Ternasco, cada día en directo de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también en directo vía Radio Narcea en Asturias, vía la Senia Radio en Tarragona, a través de Completa Radio en Valencia y para Florida y Venezuela en Seven Rock Radio. Y también en diferido, en redifusión, en Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia, Radio Utopía para la zona norte de Madrid, La Rúa, la Radio Universitaria de Alcalá de Henares para la zona oriental de la capital, en la Sierra Madrileña, en Radio Guadalix, Radio Matorral y Radio Miraflores, y también a través de Vicus Radio y Radio Crimen para la Argentina. Pues como hace cada día, pero más bien que donde mejor hace las cosas, Roxa Rosae nos trae esos titulares de las bizarradas. El primero, por favor. Compra una tarta por internet y se la entregan impresa en foto. ¿Pero esto qué es? ¿Qué mierda es esta? ¿Me tengo que comer una fotografía o qué? Por favor. Cada vez más peña realiza compras online por la facilidad para acceder a los productos con un solo clic. Algunos se dejan guiar por las recomendaciones de los vendedores o por las reseñas de otros clientes. Pero en ciertas ocasiones este tipo de adquisiciones terminan siendo una estafa, un chasco o reciben algo totalmente distinto a lo pagado. Esto es lo que le sucedió a una usuaria de TikTok que se llevó la desilusión de su vida al comprobar que la maravillosa tarta que creía haber comprado era un fiasco de proporciones cuasi bíblicas. Pobre moza. Pues para la muchacha, el momento de abrir la caja, lejos de colmar sus deseos, resultó ser una sorpresa morrocotuda al ver que la tarta iba impresa en una fotografía y pegada en un bizcocho de mierda cubierto de nata que era de todo menos bonito. O sea, que por lo menos algo de comer había dentro de la caja. Un bizcocho y tú te lo arreglas. Aquí tienes la foto y sí. Mira, a ver, sí, sí. De lo que te podrías haber comido. Incauta. Mira que tenemos noticias en los noticieros malas, de gente mala. Pero yo creo que estos de la tarta son la peor gente del planeta, ¿eh? Se tienen que partir de risa cuando hacen eso. Lo podemos equiparar al nivel de Putin prácticamente, ¿eh? Sí, hostia, bueno. Macho. Hay que ser de saborío, tener una ausencia total de empatía por el resto de tus congéneres. Pero, macho, por favor. ¿Ya qué precio fue? No lo sé, el precio no lo pone. Y tampoco pone, tampoco deja constancia en la noticia de si la muchacha ha hecho una reclamación o no. En cualquier caso, amiga del chasco de la tarta, te recomendamos que denuncies, o que hagas como los Hard Melody. Levántate y grita. porque esto es una injusticia a nivel, vamos, overdose. Levántate y grita, además de ser el título de esta canción de los Carmelody que están escuchando, es el tema que abre el EP 91-21, 30 aniversario, que la veterana formación de Blanes acaba de lanzar con motivo de su reunión. Carmelody, levántate y grita. Están escuchando también ahora mismo desde Brasil. Un saludito hasta el país carioca. Clásico. Seguimos en la sección de las bizarradas de Pequeño Ternasco y vamos a pasar de una decepción borrocotuda a una Roxa Rosae. Carísima tarea escolar. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Niño, deja ya de joder. En este caso, niña, Los niños son expertos en hacer trastadas, incluso sin intención de hacerlas, ¿no? Sin maldad, simplemente porque tienen una ocurrencia y han de hacerla. En muchas ocasiones incluso buscando la perfección, pero acaban poniendo de los nervios a sus padres. Esto mismo es lo que ha sucedido con una pequeña niña mexicana que decidió cortar los billetes de su mamá para realizar su tarea escolar y además lo ha grabado en TikTok y se ha hecho viral. Más contenta. Uy, estaba... Uy. ¡Mira, mamá! ¡Ay, mami! ¿Ya viste que me quedó la tarea para la prepa? Este vídeo compartido en TikTok se puede ver a una niña recortando los billetes de verdad. Trocitos pequeños. Cuidado, que tampoco sería extraño que fuesen billetes falsos. Porque te digo una cosa, los billetes de 1000 y de 500 pesos en México no te los aceptan prácticamente en ninguna tienda de la de veces que los falsifican. Pero bueno, en esta ocasión, desafortunadamente para los papás de la niña, los billetes eran de verdad. Y estaba recortando los billetes precisamente las caras los rostros de los personajes que suelen aparecer en los billetes, ya no de México, sino de todo el planeta, ¿no? Y ahí estaba, eran personajes históricos de la historia del país azteca. La niña corta con sus pequeñas tijeras y poniendo mucho énfasis y precisión las caritas que aparecían en esas estampitas tan bonitas. Ahí pegándolas bien. Claro, le habían encargado. Claro. Hacernos un mural con personajes históricos de México. Y dice, hoy ya sé dónde sacarlos. Cada recorte que va haciendo lo va pegando en una hoja en blanco en la que se pueden observar ya pegados los rostros de personajes como Benito Juárez, Frida Kahlo, José María Morelos y Pavón, Diego Rivera y Sor Juana Inés de la Cruz. En un momento la niña se encuentra recortando un billete de 200 pesos, unos 10 euros al cambio, cuando su madre, al darse cuenta de lo que está haciendo, o sea, la estaba grabando y no se daba cuenta que le estaba recortando los billetes, ojo, cuidado, le quita rápidamente de las manos tanto los recortables como las tijeras. Pues ya te digo, a ver, no me acuerdo de memoria ahora mismo exactamente de cuántas cantidades hay en billetes en México, ¿no? Pero si utilizó los rostros que aparecen en cada uno de los billetes mexicanos, ya te digo yo que la cosa le salió a los padres por unos 100, entre 100 y 120 euros. Entre 1.800 y 2.000 pesos o 2.000 y pico pesos, ¿eh? Madre mía. Y la madre grabándola. No se daba cuenta. Solo veía ahí la carita de la niña. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bien está haciendo el mural! Pero claro, ¿qué le van a decir a la criatura? Le habían encargado un trabajo y la niña pues hizo lo que Dios le dio a entender, ¿no? Lo primero que se le pasó por la cabeza. O sea, la niña ocurrente, ¿eh? ¿De dónde sacó de dónde sacó las caras de personajes históricos? La idea fue buena. La idea fue buena, lo que pasa es que es un poquito cara. Pero bueno, lo dicho, ¿qué le van a decir a la criatura si lo único que ha cometido es una trastada? Más que una trastada, es un pecado de ángel. Que fíjate, también es el título del primer single del nuevo disco de los riojanos, Tierra Santa. Sin sombras ni bien sin mal, el alma esconde. Un décimo álbum de estudio para los riojanos, de título Destino. Como bien te acabo de decir, este Pecado de Ángel es su primer sencillo. De tu bendición.

vuelto a pasar un buen rato en tu compañía y esperamos que a ti te suceda lo mismo con la nuestra, obviamente. Como hoy tenemos tiempito, me vas a permitir. Como cada martes. Yo no sé cómo lo hacemos. No sé qué. Pues deja ya te digo yo que los martes los minutos son más largos. No sé, algún fenómeno atmosférico, cosas de esas, ¿no? Sí. ¿No les parece increíble, amigas y amigos? O cuántico. Cuántico, sí. La teoría de cuerdas algo tendrá que decir. Sí. Bueno, pues deja que te recuerde qué programas te acompañarán en la sintonía de saltomatarradio.com, que es la que me sé, los programas que vienen a continuación. En las demás, lo siento mucho, no puedo darla, que no tengo aquí las escaletas de cada una de las 15 emisoras que nos están retransmitiendo. Bueno, a continuación no estás, si permaneces en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock o estás en la de Radio Utopía, te va a acompañar David Calderón y su programa Trovador Urbano. 3 horas con la mejor música, el mejor rock estatal y tal, y tal, y tal. A las 7 de la tarde se supone, esperemos que esta semana sí, tendrás la compañía de Chema Sánchez desde Mondragón y su concierto para ellos y ellas. A las 21:00, siempre hora Madrid, Little Track con Begoña Urmeneta. A las 22:00 llegará el turno de Mixtape con nuestra encantadora de serpientes Mercedes Serrada desde Osnabrück. Y montonazo de programas que te acompañarán la madrugada o la mañana o la tarde, según donde nos estés escuchando, porque en Asalto Mata Radio Rock hay 24 horas de programas, uno detrás de otro, todos los días. Tocamientos en El Relleno. No tengo yo muy claro que sea una balada, pero tiene un ritmo más bien lento. Esto se llama Atlas Cuerpo. Y es el más reciente sencillo extraído de La Vorágine, tercer disco para este dúo de guitarra y batería, chico y chica, provenientes de Madrid, llamados Árida. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí, hará una escala por ahí. Pues a cascar la Benibadi, incluida tu Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, como siempre, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en las redifusiones o vía podcast. También se despide de todas y de todos vosotros. Recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, viendo cómo tu hija utiliza tu dinero para hacer recortables o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Es nada más que añadir, en tanto esa tenazcación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana, una vez más, otra vez más, once again, pues eso, pues más. Agures, monamures.